Buenas tardes, muy buenas tardes. El grupo de el organista y trompetista Joy DeFrancesco les da la bienvenida a una nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, nos siguen online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 27 de junio del año 2016. Y No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Valparaíso solo emitiendo de momento por internet. La página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La página web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala, 106.4 de la FM, los martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No Solo Jazz, comenzamos. La selección de hoy, recordando en el día de su cumpleaños a un pianista injustamente olvidado, el señor Elmo Hope. Nació un 27 de junio de 1923. Y como hoy es precisamente 27 de junio, pues le vamos a recordar con unos cuantos temas. Pero dejemos que sea la música primero quien nos hable. Y después les contaré un par de cosas. Esto es de un concierto grabado en directo en el Jazz Cellar de Vancouver, Canadá. Noviembre 1958. Pero no les voy a presentar yo los músicos, voy a dejar que lo haga el MC del Club de Jazz y que continúe, y que se inicie la música. Bueno, se inicia con una breve introducción musical, la presentación del grupo y después vamos a escuchar un tema, un clásico, un tema muy conocido, Come Rain or Come Shine. El cuarteto de Harold Land, donde tenemos a Elmo Hope al piano. Les dejo con el programa. Que lo disfruten. No Solo Jazz. ¶¶ The Harrowland Quartet. Harrowland Quartet, Scotty LaFaro on bass, Lenny McBrown drums, Elmo Hope piano, Harold Land tenor saxophone. Thank you. De Harold Land con Elmo Hope al piano y este tema grabado en directo, Come Rain or Come Shine. Continuamos con el señor Elmo Hope, de origen antillano. Nació un día como hoy, un 27 de junio del año 1923 en Nueva York. Era amigo de la infancia de Bud Powell y se iniciaron juntos en el piano clásico. A partir del 38, con 15 años, comienza a dar recitales de música clásica para piano, y me imagino que ya lo podrán imaginar, porque no es el primer caso ni la primera vez que les comento algo así. El entorno social y los prejuicios raciales pues le impidieron seguir esta trayectoria dentro del campo clásico. Y, como muchos otros músicos afroamericanos, pues se decantó por el jazz. Es, junto con Bud Powell y Thelonious Monk, tres de los pianistas puntuales en cuanto a ser de la misma generación, haber salido del mismo entorno. Los tres terriblemente creativos, pero con la condición de que de esos tres, pues Monk es el que ganó más reputación por su estilo, digamos, mucho más rompedor que el de Bud Powell, a pesar de que Bud Powell es uno de los padres del bebop. Y el tercero, digamos, en cuanto a reconocimiento, fue Elmo Hope. No sé si fue por estar a la sombra de Monk y de Powell, pero lo que ocurrió es que la realidad es esa. Elmo Hope no tuvo el mismo reconocimiento. Grabó con muchísimos de los músicos punteros de aquella época. Johnny Griffin, Percy Heath, Philly Joe Jones, Clifford Brown, Jackie McLean, Sonny Rollins. Con Sonny Rollins él comparte sus orígenes antillanos. Después de grabar una sesión con Donald Byrd y John Coltrane en 1957, se traslada a San Francisco, California. Y ahí, justamente en San Francisco, California, está grabado el siguiente disco que vamos a escuchar ahora. El primero para el sello Hi-Fi Jazz, reeditado aquí en Barcelona por el sello Fresh Sound. A trío, primer disco, ya les digo, como solista de Elmo Hope. Jimmy Bond al contrabajo y Frank Butler a la batería. En primer lugar escucharemos un tema original de Elmo Hope, Parfly. No solo jazz. Thank you. Fly, el trío del señor Elmo Hope en No Solo Jazz. Bien, teníamos a Elmo Hope en Los Ángeles. Allí se grabó este disco en febrero de 1960. Una vez establecido en Los Ángeles, Elmo graba con Harold Land, hemos escuchado un tema antes, y realiza giras con Chet Baker, y más tarde con Pepper Adams, Red Mitchell y Dupree Polton. En 1961 realiza nuevas grabaciones y protagoniza una extensa entrevista en Downbeat, en la que expresa su frustración por no poder realizar una música más avanzada. Regresa a Nueva York. Allí graba con Blue Mitchell, Percy and Jimmy Heath, Frank Foster y Philly Joe Jones. Estas grabaciones, junto con las que realizó con Coltrane y Byrd en 1956, se publican por el sello Milestone como un doble LP titulado The All Stars Session. En 1966 realiza su última aparición por temas de enfermedad, debiendo ser hospitalizado poco después por una neumonía. Ya su salud estaba resentida. Fallece un año más tarde, concretamente el 19 de mayo de 1967, como consecuencia de una crisis cardíaca. Este álbum para el sello Hi-Fi Jazz, Elmo Hope, solo tiene como título su nombre. Era su primer disco en solitario como líder de formación con este sello. Nos va a interpretar otro tema original, uno dedicado a su mujer, Minor Bertha. El trío de Elmo Hope. Mm-hmm. El trío del pianista Elma Hope y este tema original dedicado a su mujer, Minor Bertha. No solo jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM. La web de la emisora. www.contrabanda.org. No solo jazz en esa cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. Haciendo zapping, recorriendo el dial de las radios. Normalmente lo que hago cuando estoy en la cocina cocinando, voy escuchando la radio, voy buscando a ver qué hay. Y en una de ellas, una de estas emisoras que están tocando los éxitos del momento, y que a lo mejor los repiten 4, 5, 6 veces el mismo día, cuando el locutor presentaba un paquete de temas, creo que eran 15 minutos ininterrumpidos de música, decía: no se fíen de las radios o de los programas de radio en el cual le explican la música que van a poner. Le dije: uy, lo voy a pensar. Porque son malas, decía. No, son malas. Las emisoras que tienen que explicar la música que van a poner son malas. No las escuchen. Lo estoy pensando, ¿eh? Mientras tanto, yo les voy contando historias y no sobre la música. No sobre la música. Sino sobre los músicos. La música se las dejo a ustedes. Yo, si les cuento algo y les digo algo sobre los músicos, como el caso de Elmo Hope, y lo hice porque hoy justamente es el aniversario de su nacimiento. Seguimos, el resto de programa le vamos a poner un toquecito

Menos mal que escuchamos el tema que yo les había presentado, a pesar de que me equivoqué en la presentación, porque les dije que íbamos a escuchar el título, me equivoqué, les dije menos mal, cuando en realidad el título de lo que escuchamos era Si me puedes querer, original de Ignacio Villa, Bola de Nieve. Eso sí está todo correcto, lo único que le dije mal el título de la canción. Hermosa, ¿no? Si me pudieras querer, de Bola de Nieve. No solo jazz. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona, Contrabanda FM. Estamos llegando al... faltan unos 3-4 minutos para llegar al ecuador del programa. Y estamos con estos ritmos latinos que nos llegan desde Cuba, en el caso de estas composiciones que hemos escuchado, y ahora nos llegan de los Estados Unidos. Un músico clave para entender la evolución de la música y de algunos grupos musicales y músicos que tocaron con él, al lado de él, o con los cuales él tocó, y que tuvo una vida cortísima. En muy pocas ocasiones se ha visto en el jazz una carrera musical tan breve y al mismo tiempo tan fructífera y tan revolucionaria como en el caso del maestro Eric Dolphy. De él hablo, Eric Dolphy, multiinstrumentista virtuoso del clarinete bajo, un instrumento en desuso en su época y que actualmente está recuperado para el jazz, flautista de excepcional calidad. Dolphy, en apenas 6 años, se situó a la vanguardia de la renovación del jazz de los años 60 y es una pieza clave e indiscutible del jazz moderno. Justamente en el programa pasado tuvimos de invitada a Carola Ortiz y ella también es una eximia intérprete de el clarinete bajo. Hoy es junio, 27 de junio del año 2016, un lunes. Lo que son las coincidencias. Eric Dolphy nació en Los Ángeles el 20 de junio de 1928. 20 de junio de 1928. Justamente, y es una pena que aquel día no lo tenía presente, o si no lo hubiera dicho y lo hubiese comentado con Carola, el 20 de junio fue la fecha de nacimiento de Eric Dolphy y falleció el 29 de junio del año 64. Estamos a 2 días de esa fecha fatídica en que Eric Dolphy nos dejó. Y nos dejó unas grabaciones, hay 2 discos donde él participa de una formación que tocan Latin Jazz. 2 discos de Latin Jazz Quintet y que estaba, creo, si no me equivoco, bajo la dirección del vibrafonista Charlie Simons. Y el Latin Jazz Quintet con Eric Dolphy y su líder, también un vibrafonista, el señor Felipe Díaz. De hecho, este disco está a nombre de Felipe Díaz Jazz Quintet, cuando en realidad tendría que ser un disco de Eric Dolphy, pero en fin, eso es irrelevante. Aquí lo tenemos: Felipe Díaz al vibráfono, Arthur Jenkins al piano, Bobby Rodríguez al bajo, Tommy López a las congas y a la batería, Luis Ramírez a los timbales y Eric Dolphy. Escucharemos en primer lugar un tema del cual yo soy un profundo admirador. Es un tema que me gusta en cualquiera de las versiones que hagan. Quien la cante, quien la toque. Speak Low, Eric Dolphy y The Latin Jazz Quintet. Thank you. Speak Low. El Latin Jazz Quintet y Eric Dolphy a la flauta. Speak Low, una composición de Kurt Weill. Eric Dolphy inició su carrera musical en la orquesta de Roy Porters en Los Ángeles, donde estuvo un par de años, entre 1948 y 1950. Una vez hecho el servicio militar, participó en el quinteto de Chico Hamilton en 1958. Ya el año siguiente conoció a su amigo inseparable, el genial bajista Charles Mingus, y formando parte de su cuarteto, colaboró en algunos de los momentos más brillantes de la producción jazzística del genial compositor. Dolphy fue también contemporáneo del gran Ornette Coleman, compartiendo con él el doble cuarteto de Free Jazz, un álbum que más de un disco cualquiera, es más que un disco cualquiera, es un manifiesto de las nuevas tendencias musicales de la época. Su paso por el grupo de John Coltrane en 1961 produjo igualmente un disco excepcional titulado Africa Brass. Pero como estamos centrados en estos aires latinos, seguimos con Eric Dolphy con el Latin Jazz Quintet. Para los que no conocen estas grabaciones, que yo por lo menos, primero llegó a mis manos el disco del cual estamos escuchando estas piezas. Bajo el nombre del líder, del vibrafonista, Felipe Díaz, de Latin Jazz Quintet. Y no hace ninguna mención que esté Eric Dolphy, sino cuando miras en los miembros del grupo. Y posteriormente salió en un disco doble, que lo titularon Eric Dolphy, The Complete Latin Jazz Sides. The Complete Latin Jazz Sides. Y ahí están, este disco más el Latin Jazz Quintet Eric Dolphy Caribe. Lo que les decía, para las personas que no conocen este lado de Eric Dolphy, ¿se hubiesen imaginado escuchar a Eric tocando un cha-cha-cha, por ejemplo? No, ¿verdad? Aquí lo tienen, Cha-Cha King. Thank you. Eric Dolphy y el Latin Jazz Quintet, y este tema titulado Cha-Cha King. Eric Dolphy tuvo, en el breve tiempo que estuvo en activo, diversas formaciones que labraron un camino propio en la música improvisada y en el jazz moderno. Junto a él tocaron prácticamente todos los grandes de la época, desde el pianista Herbie Hancock al saxofonista Booker Little, desde el vibrafonista Bobby Hutcherson al trompetista Freddie Hubbard. En pleno éxito y en el momento de mayor madurez de su carrera, murió en Berlín la noche del 29 de junio de 1964, dos días después de llegar a Alemania y como consecuencia de un ataque de diabetes, algo a lo que Mingus se negó a reconocer nunca. Para Mingus, la muerte de su amigo Eric estaba provocada por la CIA, dado los antecedentes políticos por la lucha de los derechos civiles de la población afroamericana de Eric Dolphy. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha aclarado del todo la real causa de la muerte de Eric Dolphy, y sigue valiendo esa explicación del ataque de diabetes, una subida de azúcar que Eric no pudo controlar. Escuchemos otro tema con esta formación, una balada de amor precioso. Preciosa, es una balada de amor preciosa. Precioso es el amor. Y aquí pues le dan ese toque latino. You don't know what love is. El Latin Jazz Quintet y Eric Dolphy. Thank you. You Don't Know What Love Is. Bien, y de este CD doble, ya les digo, recoge estos dos trabajos de Eric Dolphy con el Jazz Quintet, el primero de ellos bajo el liderazgo del vibrafonista Felipe Díaz, que son de este disco los temas que hemos escuchado hasta ahora. Vamos a escuchar ahora un tema del otro disco que está comprendido en este doble CD, de Latin Jazz Quintet, Eric Dolphy, Caribe, así se titula el álbum. Joan Amalbert a las congas y a la batería. Aquí la formación es totalmente diferente. Jim Casey al piano, Bill Ellington al bajo, Charlie Simons al vibráfono y Manny Ramos a los timbales. Y de este álbum escucharemos un tema cuyo título es Blues in G. Blues in G. Eric Dolphy y el Latin Jazz Quintet. Thank you. Latin Jazz Quintet y Eric Tolfi del álbum Caribe. Aquí lo teníamos a Eric tocando el saxo alto, a diferencia de los otros temas, donde en su mayoría con el otro Jazz Quintet tocaba la flauta. Nos vamos encaminando a la última media hora de programa. Y con estos aires latinos llegamos a un vibrafonista cuyo nombre es Callen Radcliffe Jada. Los norteamericanos le llaman Jader, pero en realidad es un nombre sueco. Él es de origen sueco, hijo de un director musical y productor de vodevil y de una pianista. Y este apellido, Jader, tiene un significado en sueco. Jader es un cruz de madera. Ustedes se preguntarán qué es lo que es un cruz de madera. Es un ave del bosque, un uragayo. Es un uragayo, un ave salvaje del bosque. Ese es el significado de el apellido Jader en sueco. Se le conoce en el mundo de la música simplemente como Carl Jader. Creció en un ambiente musical y teatral, recibió clases de baile, estudió en el San Francisco State College, comenzó a estudiar batería. En los años 40, él nació el 16 de julio de 1925. Con 15 años ya tocaba en pequeños grupos de como batería musicales de California. Pasó a formar parte del trío de Dave Brubeck en sus inicios, con quien grabó varios discos como batería entre 1949 y 1951, antes de que Dave Brubeck se hiciera famoso con el tema de Paul Desmond, Take Five. Se unió al grupo del pianista George Shearing como vibrafonista y percusionista. Ya había comenzado a excursionar dentro del mundo del vibráfono, aunque su estancia con el pianista no duró mucho. Fue precisamente durante su estancia en el grupo cuando Jader se enamoró de la música latina. Cuando dejó este conjunto, al año siguiente formó su propia banda, que precisamente enfatizó el elemento latino, aunque también tocaba jazz tradicional. Tengo aquí varios CDs de Carl Jader. Es un personaje que me gusta mucho. Ya lo escuchaba en su momento, en su época, años 60. Esto es una grabación en directo en el Lighthouse Hermosa Beach en California, febrero 2021 de 1969. Carl Jader al vibráfono, Al Sulaika al piano eléctrico, Gene McCabe al bajo eléctrico, Johnny Ray a la percusión y Armando Peraza a las congas. Este es un álbum doble y el tema que vamos a escuchar es de uno de esos dos álbumes, uno cuyo título es Plugs In, Carl Jader Plugs In. Y escucharemos en primer lugar una versión muy personal que hace de un tema de Lennon y McCartney, Lady Madonna, No Solo Jazz. Thank you. Lady Madonna de Lennon y McCartney. Cal Jader en directo desde The Lighthouse en Hermosa Beach, en California, febrero 2021, 1969. Siguiente tema, en la misma situación, en el mismo club, Spooky de Paddy Way, Cal Jader, del álbum Plugs In. No solo jazz. Jader y su grupo en directo. Otro tema de este álbum. Otro tema de este álbum. Get Out of My Way. Aquí lo tienen, Cal Jader. ¶¶ Y con ese tema despiden aquel concierto de los días, bueno, dos conciertos, 20 y 21 de febrero de 1969, Live at the Lighthouse en Mozart Beach, California, Cal Jader Plugs In. Y vamos a escuchar un tema del segundo LP que está incluido en este doble CD. Se grabó el 15 de enero de 1968 en Nueva York. El álbum en cuestión, Solar Heat, el calor solar, Solar Heat. La formación es totalmente diferente. Joao Donato al órgano, Mike Benny al piano eléctrico y al harpsichord, Bobby Rodríguez y Chuck Rainey al bajo, alguno de los dos, porque van simultaneando o tocando de forma independiente en un tema o en otro, Cal Jader al vibráfono, Karen McFarland también al vibráfono y a los arreglos, Ray Barreto y Orestes Vilato a las percusiones. Escuchamos pues un tema original de Cal Jader, que es justamente el que le da título al álbum, Solar Heat. No solo jazz, ya en la recta final del programa de hoy. Solar Heat, el grupo de el vibrafonista Cal Jader. Bien, y ahora sí que la cosa se nos pone calientita. Ahora sí que se pone caliente. De un disco de la Fania All Stars. Y se juntan dos de los que removían con su música las salas de baile de la época. Eddie Palmieri y Cal Jader. Ambos juntos sacan este álbum que lo titulan Bamboléate, y es precisamente esta pieza la que vamos a escuchar. Bamboléate, bamboléate. Jader y Eddie Palmieri, eso sí que ya es música calientita, como lo que sigue ahora, A Mi Montuno. Y con este tema llegamos al final del programa. con Eddie Palmieri y Cal Jader del álbum Bamboléate y este tema Mi Montuno, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de el área metropolitana de Barcelona tienen que escucharnos online con nuestra página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. En Manresa, Radio Bala. Y en Madrid, Radio E, la emisora libre autogestionada. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, el que hayan de alguna forma y en cualquiera de estas emisoras escuchado el programa, y si no, les queda siempre el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. El mail del programa abierto está para que escriban sugerencias, consultas, lo que ustedes quieran, críticas también, por supuesto, insultos no hace falta. El mail nosolojazz@gmail.com. El próximo lunes estaremos ya en el mes de julio, muriéndonos de calor aquí en Barcelona, y mis amigas y amigos de Valparaíso ya muriéndose de frío por esas latitudes. Ya nos tocará a la inversa y pensar en ustedes. Hasta la próxima. Gracias. De ustedes depende. No Solo Jazz.